Vamos a cazar un oso. Vamos a cazar un oso grande y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay miedosos. Un campo de largos pastos verdes. ¿Por encima? No podemos pasar. ¿Por abajo? No podemos pasar. Lo tendremos que atravesar. Vamos a cazar un oso grande y furioso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un río profundo y frío. Por encima... No podemos pasar. Por abajo... No podemos pasar. Lo tenemos que atravesar. Vamos a cazar un oso grande y espantoso. ¿Quién le teme al oso? ¡Nadie! Aquí no hay ningún oso. Barro. Barro espeso y pegajoso. ¿Por encima? No podemos pasar. ¿Por abajo? No podemos pasar. Lo tenemos que atravesar. Plochi, plochi, plochi, plochi, plochi, plochi. Vamos a cazar un oso grande y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Un bosque verde y oscuro. Por encima... No podemos pasar. Por abajo... No podemos pasar. Lo tenemos que atravesar. Vamos a cazar un oso grande y espantoso. Que no teme al oso nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una tormenta de viento y nieve. Por encima... No podemos pasar. Por abajo... No podemos pasar. Tenemos que atravesar. Un oso grande y espantoso. ¿Quién le teme al oso? Nadie. Aquí no hay ningún miedoso. Una cueva estrecha y tenebrosa. Por encima. No podemos pasar. Por abajo. No podemos pasar. Hay que entrar. ¿Qué es eso que está allá? ¡Un oso! Peligro, salimos de la cueva. Atravesar la tormenta. Atravesar el bosque. Atravesar el barro. Atravesar el río. Atravesar el campo. Llegar a la casa. Abrir la puerta. Subir las escaleras. ¡Alto, la puerta! La puerta. Bajar las escaleras. Cerrar la puerta. Rápido, que viene el oso. Nos metemos en la cama. ¿Quién quiere salir a cazar un oso? ¡No!